Bienvenido, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva audición, miércoles 14 de noviembre. Eso quiere decir que ayer era martes 13. Martes 13. No quisimos decirlo porque pudiera ser que a alguien no le hubiese parecido bien, ¿eh? Pero el cristiano que tiene la armadura de Dios no tiene conflictos con yo no soy supersticioso porque dicen que trae mala suerte. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Bedina en esta conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes con nuestros mejores deseos de bendiciones. No sé si ha notado usted que la armadura de Dios está en Efesios, o sea, en el libro de Efesios, esa carta que Pablo escribió especialmente a este grupo de personas que estaba tan bien establecido. Habíamos conversado sobre ellos en realidad. En el capítulo 6, versículo 17, él está hablando de otra de las herramientas protectoras, elementos protectores que el cristiano debe tener todos los días. ¿Cuáles son esos elementos? Él lo dice ahí en Efesios 6:12. Sí, ahí nombra que nosotros debemos estar protegidos por un casco y por una espada. Recordemos que la espada sirve no solamente para protegernos, sino también para atacar. O sea, es un yelmo, dice él puntualmente, y una espada. El yelmo sería el casco. El casco. Entonces, fíjate, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, vuelve a repetir el concepto, pero dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, la esperanza de salvación como casco. El yelmo en este concepto espiritual, ¿para qué nos serviría? Y por otro lado, la espada es un poquito más claro, ¿no es cierto? El concepto de espada, que es espada de dos filos, dice la palabra de Dios, es un elemento de protección y de lucha. Claro. Pero el yelmo no es de lucha, sino mayormente de protección. Justamente. Y ahí creo que está bien claro el concepto. Si nosotros tenemos claro el concepto de salvación, si nosotros somos salvos, es una buena protección. Recordemos, ayer lo dijimos en un momento, que Satanás trata siempre de atacarnos por el lado de roer, de echar abajo nuestra fe. Uh-huh. Nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, haciéndonos dudar de la salvación que el Señor nos ha entregado. Y cuando dudamos de la salvación, empezamos a tratar de buscar elementos de salvación. Empezamos a tratar de salvarnos nosotros mismos, cosa que es imposible. Quien tiene la seguridad de la salvación, y eso está en la mente. Por eso que es el casco tan importante. Satanás nos lleva a la convicción, trata de convencernos que, como trató de convencer a Eva de que Dios era injusto, ha tratado de convencernos de que Dios quiere coartar nuestra libertad y que la salvación no es la que nosotros pensamos, porque ¿cuántas personas creen que es demasiado fácil cuando nosotros decimos, pero usted tiene que aceptar al Señor, el Señor es el que ha hecho todo? Pero es que es demasiado fácil. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptarlo. Pero no, eso es que es muy poco. Yo creo que hay algo más. Y ahí empiezan a agregar cosas y eso echa a perder, digamos así, la salvación. Porque se van por un camino diferente. Ahora, uno podría preguntar, Horacio, bueno, ¿y cómo me pongo yo ese yelmo? Porque en la armadura del guerrero, bueno, había un casco que lo protegía. Pero en la parte espiritual, ¿qué me pongo yo? ¿Qué? Porque estoy pensando que la cabeza es la sede de la inteligencia. Y tú justamente sabes perfectamente que si hay algo que está bien protegido es el cerebro realmente. Así es. Ahí hay una capa protección natural. Que muy, muy dura, que protege. Por alguna razón la hizo Dios así. Y en este momento Pablo nos está diciendo que tienen que colocarse más encima un casco de protección. Ahora, si es la sede de la inteligencia, de la voluntad, entonces es vital que tenga una buena protección. ¿Cuál será la protección? El yelmo, ¿no es cierto? Ya hemos visto que se menciona también como la esperanza de salvación en 1 Tesalonicenses 5:8. si hay algo que a ti te tranquiliza en relación a la salvación, es la esperanza, porque fue en lo pasado, en lo presente y en el futuro. Tú tienes una tranquilidad para enfrentar las situaciones de la vida si sabes lo que va a pasar mañana. Ahora, no estoy diciendo con eso que yo sé textualmente qué va a pasar mañana, sino lo estoy haciendo en este simbolismo de las profecías que te han dicho qué viene hoy, cómo se va a presentar la situación, cómo debes estar preparado, y eso te da tranquilidad. No te dice, mire, esto va a pasar aquí, tal persona va a hacer eso. No lo dice así, pero sí en rasgos generales dice exactamente qué es lo que está sucediendo. Y tú cuando ves que esto se cumple, dice, mira, tenía toda la razón la profecía. Se está cumpliendo la profecía, claro, y te da tranquilidad mental y esperanza de futuro. A veces dicen que somos alarmistas, que somos negativos, pesimistas. La profecía lo dice. No podemos mirar hacia adelante viendo días mejores, porque no lo habrá. La sociedad va a ir de mal en peor. Y nosotros lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, y por mucho que se hagan promesas de que esto va a mejorar, que va a cambiar para bien, vemos que la cosa no es así, vamos de mal en peor. Entonces, lo que nos da tranquilidad, nos da, como tú dices, la esperanza, es que el Señor ha perdonado nuestros pecados pasados, y también nos da la fuerza para conquistar el pecado en los días por venir. Estando con Él, nosotros podemos salir adelante, podemos hacer aquello que para nosotros es imposible. Entonces, todo esto está basado en las promesas que el Señor nos da y en la experiencia que hemos tenido a través de nuestra vida con Él. Por eso es importantísimo este casco, que el enemigo no logre sacar de nosotros esa esperanza, esa fe que nosotros tenemos depositada en nuestro buen Dios. Ahora, lo bueno de esto es que este yelmo, esta protección, se te entrega gratuitamente. Así es. Porque la salvación no es nuestra, la salvación la obtuvo Cristo. Entonces, es grandioso saber eso de que tú tienes esa protección, porque es una protección la salvación que te es entregada gratuitamente. Y entonces, en esa seguridad, tú eres más que un vencedor. Pero también está la espada. Por un lado, el yelmo, que solamente era protección, y yo digo, bueno, yo me protejo leyendo, estudiando, convenciéndome, pidiéndole a Dios ayuda para que mi mente esté limpia de todo pensamiento, pero también tengo que presentar defensa de eso, y para eso está la palabra de Dios, para presentar defensa. Recuerda, Cristo venció diciendo, escrito está, y esa es la espada de dos filos que debe ser presentada como defensa de lo que realmente soy, lo que creo, y lo que llegaré a hacer con la ayuda del Señor. Porque Dios, su palabra, debe entenderse solo como la palabra y la Sagrada Escritura, que es la Biblia la que hoy tenemos. Esa es una linda defensa para todo cristiano. Debemos considerar además que la espada, la palabra de Dios, no es solamente un arma de defensa, sino también un arma de ataque contra los pecados del mundo. Ahora, recordemos que tenemos que tener presente, la palabra de Dios no ha cambiado, el mundo ha ido cambiando, y a veces se quiere hacer de que la palabra de Dios se adecue a los tiempos que estamos viviendo. No, es el hombre que tiene que adecuarse a la palabra de Dios, no la palabra de Dios al hombre. Entonces, veamos, el profeta Isaías lo profetizó: ay de lo que a lo malo llamen bueno, a lo bueno llamen malo. Es el tiempo que estamos viviendo. No, si eso que antes era malo, antes era pecado, pero hoy día ya no es pecado. No, el pecado es pecado y siempre lo ha sido y lo será. Y no hay cambios en él. Por mucho que yo quiera hacer que tal cosa, ¿por qué? Porque generalmente lo que yo quiero hacer es justificar mi pecado. No, en lugar de justificarlo, yo tengo que arrepentirme, pedir perdón y acercarme al Señor. No es fácil. A veces pecados que han estado entronizados en nuestra vida, nos cuesta sacarlo. Nos hemos acostumbrado. Los tenemos como, bueno, lo que llamamos el pecado acariciado. Entonces, yo no puedo esperar de que la Biblia acepte mi pecado. Recordemos una cosa. Cristo vino a salvarnos del pecado y no en el pecado. Así que por mucho que la sociedad acepte algo como normal, como natural, si la Biblia dice que eso es pecado, lo seguirá siendo, y a menos que nos arrepintamos, estamos perdidos. Por eso que Pablo, o el libro de Hebreos, vamos a decirlo así, hace un énfasis muy especial a este mismo concepto que estamos conversando. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Tenemos que pensar que estamos hablando de algo individual, porque uno puede decir, lea usted la palabra de Dios, lea usted la Biblia porque va a tener el conocimiento, pero soy yo el que debo leerla, porque esa palabra me va a hacer cambiar, porque es una espada cortante que penetra las profundidades más íntimas del alma y las hace cambiar efectivamente, hacer las personas diferentes en su posición hacia Cristo, hacia Dios, no reniega contra Él, lo acepta, lo hace su Salvador y vive una vida realmente ordenada gracias a que Dios le ha dado la protección en su cabeza por haber leído en su mente la palabra de Dios, y esa espada que lo protege, lo ayuda y lo defiende de las artimañas de Satanás. Recuerde, muchas fuerzas tratan de debilitar nuestra confianza en la Biblia. ¿Cuáles son algunas de esas fuerzas en su propia sociedad, iglesia o cultura? ¿Cómo puede defenderse contra todos los intentos, que a veces pueden ser muy sutiles, de debilitar su confianza en la palabra de Dios? Piénselo. Bueno, gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en el día de hoy. Mañana vamos a continuar conversando estas lindas cosas. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.